procuramos soñar nuestro destino. Ser vaquero, explorador, ingeniero, doctor. Fantasías que nos mueven, jugamos, descubrimos. Somos dueño de la vida sin preocupación. Pero pasa el tiempo, va cambiando la vida. Vamos creciendo, se transforma todo alrededor. Las vivencias, los momentos van dejando sus huellas. Pero siempre hay que luchar, creer siempre en el amor. Eso tiene un precio, estudiar no es un castigo. Siempre pido a Dios bendiga siempre nuestra labor. Dar valor a lo que hacemos debe tener sentido. Siempre hay que luchar con ánimo y con mucho tesón. Pero pasa el tiempo, va cambiando la vida. Vamos creciendo, se transforma todo alrededor. Y las vivencias, los momentos van dejando sus huellas. Pero siempre hay que luchar, creer siempre en el amor. Siempre en el amor.